Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Láser, programa de música electrónica a través de Reactor 105 que pasa todos los sábados en punto de las 7 para el precopeo musical. Yo me llamo María, los acompaño hasta las 8 y hoy tenemos pura música nueva, como diríamos en la comunidad electrónica, pura crema. Eso que acaban de escuchar es precisamente de Royce Murphy, se llama The House, pero no es la versión original, sino que es una versión pues en remix. Ella sacó un disco llamado Hit Parade en el 2023 y pues una de las rolas se llama The House. The House es el track número 5 y además está producido por DJ Kose, que es alguien que les he puesto muchas veces en este programa. Así que espero que hayan movido la patita, sobre todo con este remix que hace System Olympia. System Olympia está basada en Londres, productora, vocalista, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece una excelente combinación y una excelente manera de empezar esta noche de sábado, ya sea que estén en su casa, que quieran salir o los planes que deseen. Pueden comunicarse con nosotros a través del Twitter, el Facebook, el Instagram @Mariela del Radio y bueno, puedes utilizar el hashtag Láser con una sola S. Pero venimos a escuchar música, música nueva, música chida. Y si hay una banda que me gusta de sobremanera, es London Grammar. Me parece que tiene una de las vocalistas más interesantes de todos los tiempos, se llama Hannah Reid, creo que nunca nos han visitado en México, y pues están listos para sacar un nuevo disco llamado The Greatest Love, o El Amor Más Grande, y eso va a ocurrir muy pronto, más tarde, aquí en el 2024. Tienen un sencillo que pues se llama Kind of Man, o más o menos hombre, que la neta es que me gustó mucho y quiero compartir con ustedes. Eso es lo que vamos a escuchar a continuación, para que empiece la diversión, para que muevan la patita, para que se sienta que es sábado, para que ahora sí que se deschonguen o simplemente se pongan sus audífonos y disfruten. Así que bienvenidos a Láser. De más está decir que todo esto se hace con mucho cariño, con mucha dedicación y rascándole a lo más reciente, recién salido del horno. Y artistas que no conocen, artistas que ya conocen y cosas que siempre, siempre van a tener excelente calidad. Así que, como decía, vámonos con esto de London Grammar que se llama Kind of Man. Bienvenidos, vámonos y que empiece la party. Hurting

¿Qué les dije? Que se iba a poner bueno. Estuve rascándole al internet, que parecería cosa fácil, pero no lo es. Y me encontré a un artista llamado Pevelist. Y Pevelist tiene un nuevo EP que se llama Pulse Face. Y bueno, este nuevo EP está todo muy bueno. Me costó trabajo, ahora sí que escoger una rola en particular, pero la verdad es que una vez que lo hice, me quedé muy contenta con esto que acaban de escuchar, que se llama Pulse 9, así pulso 9 con números romanos. Rola larguita, que me gusta porque les da tiempo a los artistas de electrónica a explayarse, a contar una historia, ¿no? A dejarte viajar. Así que les recomiendo que escuchen el EP completo, que está bastante nuevecito. Y es alguien que nunca, nunca habíamos tocado antes aquí en Láser. Y me atrevo a decir que tampoco en Reactor 105. Así que les repito, Pevelist se llama. Y pues esto es Pulse Face, lo que acaban de escuchar. Salió apenitas, 24 de mayo del 2024, para que no digan que no se estrena música. Lo más chido es estrenar, y sobre todo cuando es gratis. Vámonos con lo que sigue. Es un proyecto que conocen bien, que les he puesto varias veces. Aunque parece que tiene nombre de una sola persona, no lo es. Es un dúo compuesto por Sophie Hollyweld y Tucker Halper. Por eso se llama Sophie Tucker. Y bueno, pues nominados al Grammy, que aunque no creemos tanto ya en los Grammys, pues algo querrá decir. Van a tener un nuevo álbum llamado Bread, o lo que es lo mismo, Pan, el 23 de agosto de 2024. Y a continuación quiero ponerles una rolota que además, métanse a YouTube, vean el video, porque se llama Throw Some Ass. No sé si tengo que traducirlo, pero pues básicamente es una canción llena de liberación en estos tiempos donde podemos hacer prácticamente lo que queramos sin afectar a los demás. Así que, pues sí, celebran todo lo que es liberar la mente y el cuerpo, los Sophie Tucker. Vamos a escucharlo a continuación. Siguen aquí en Láser en esta pues tarde noche de sábado. Y pues el precopeo, para que si no tenían ganas de echar fiesta o si no tenían ganas de mover la patita, pues eso cambie. Ese es el objetivo del Láser. Así que seguimos aquí. Y como decía, esto es de Sophie Tucker y se llama Throw Some Ass. Hey doctor, can you give me something stronger? I've tried everything you offered, but I'm still in pain. I've spent money, I checked cortisone and honey. But last night I got lucky, I think I figured out a way. It feels so good to throw some ass, turn it round, can you make it clap? Give the old man a heart attack, free your mind when you throw it back. It feels so good to throw some ass, free the mind. Que subo, que desço, rebolando lento, que eu não sou de cansar. Sabe que faço, aconteço, te pego, te enrolo até você apaixonar. Baby, meu popo é grande, eu sou generosa, não dá pra ser só de um. Contra pra toda quem meu bum bum bum bum. Turn it round, can you make it clap? viajadísima rola que acabamos de escuchar en este tercer bloque de Láser a través de Reactor 105. Recuerden que pues pueden comunicarse con nosotros a través de las redes. Aprecio mucho a Ordenauta, quien pues se dedica a grabar todos los láser, a subirlos por si no los pueden escuchar a esta hora. Y pues la neta es que creo que se da cuenta del trabajo minucioso que es encontrar estas rolas. Les cuento, Uncle, esta banda legendaria, que bueno, pues los acabamos de ver el año pasado, si no me equivoco, ahí en el Frontón, dieron muy, muy buen show. Y pues tienen un disco que se llama The Road Part 2 Lost Highway, que salió el 29 de marzo del 2019. Pero ahora ha resucitado gracias a un remix que les hace una artista llamada Anmi. Llamado Anmi. Y bueno, pues es parte de un colectivo que se llama Klein Music, y pues es de Alemania, y la verdad es que le dio como un giro completamente distinto a la canción original de Uncle, y me gusta. La rola se llama Only You, y pues queda muy bien como para viajarse un rato. No sé, me gusta especialmente las rolas que te dan ganas de ir, pues no sé, en el coche con la ventana abajo, el volumen a todo, o si no en su defecto, caminando con tus audífonos o como sea, compartiéndolo con quien más quieran ustedes. Pero esto no se queda así. En este bloque vamos a tener a continuación algo que, bueno, pues es una combinación de dos grandes artistas que pues uno lo conocemos muy bien porque se los he puesto mucho y además hasta lo entrevistamos en el Capital. Se llama Roosevelt. Roosevelt tiene una carrera impecable. La neta es que no me puedo quejar de nada de lo que ha sacado. Va de la electrónica indie al synth pop o incluso un poco de pop. Y bueno, pues Roosevelt hace muy buenos remixes y ahora se dedicó a hacer una pues colaboración, más bien un remix de una rola que se llama Lost in Life o Perdido en la Vida, que tiene un artista llamado Filippo Riva. Nunca lo habíamos puesto, se llama Filippo Bonamici y bueno, pues es italiano y pues por algo hicieron match, ¿no? Este lleva activo desde 2015, pueden encontrar discografía pues no muy grande, tiene solo un disco y tiene un EP, pero tiene varios sencillos. Y bueno, pues unen fuerzas para crear este remix que les voy a poner a continuación. La verdad es que suena más Roosevelt que Lost in Life, suena más Roosevelt que Filippo Riva, pero buena combinación. Así que Lost in Life, Roosevelt Remix, y bueno, pues de este artista que descubrimos llamado Filippo Riva. Siguen esta tarde-noche de sábado a través de Reactor 105 y a darle. From all the lies. hacen falta psicotrópicos. Sigue Láser. Against the wall. Vientos. Pues ahora sí que artistas nuevos, algo que la verdad me encanta descubrir. Este es un artista que se llama Boris Werner. La canción se llama LSD y aunque pueda parecer una alusión a algún estupefaciente, entre paréntesis, aclara que quiere decir Love Saves the Day o El Amor Salva el Día. Son como las iniciales. Y me encanta porque tiene este ritmillo constante que es una de las partes principales de la electrónica cuando se trata de perderse en la música. Les cuento un poco de Boris Werner. Él se llama en realidad Rens Warbier, es de los Países Bajos y anda tocando bastante en bastantes festivales. Así que me da mucho gusto haber descubierto esta rola para ustedes, porque esta sí la encontré así como que escondidita. Me gusta cuando los artistas no tienen tantos plays, porque quiere decir que hay muchas probabilidades que suenen en radio gracias a Láser y gracias a ustedes que les gusta y que lo disfrutan como yo. Así que, pues bueno, habrá que seguirle la pista a Boris Werner y ver qué es lo que nos entrega a continuación. Oigan, 8:21, que parece que pasan como 3. Y esa es una de las grandes características de la música. Desgraciadamente, hemos llegado al momento de despedirnos. Todo lo bueno tiene que terminar, pero no se preocupen porque próximo fin de semana toca sábado de Láser de Clásicos, ¿saben? Último viernes, último fin de semana de cada mes, lo hacemos así. Y vamos a preparar unos clásicos muy, muy especiales para ustedes. Ya sabemos lo que les gusta, ya sabemos las bandas predilectas, yo qué sé, los Chemical Brothers son los que cargan el estandarte de este programa. Le quiero agradecer mucho a toda la gente que escucha, si escriben, si no escriben, si están en el auto, en la fiesta. Bueno, ojalá que pongan Láser en la fiesta. Si están solos, si bailan, como sea, muchísimas gracias. Y en especial a Blakey, quien produce este programa, y pues que sin él no sería posible. Repito, @Mariela del Radio me pueden encontrar y nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 7 de la tarde. Y me voy a despedir en grande. Regresa una banda que me encantó siempre desde el principio. Se llaman The Presets. The Presets, pues justo el otro día estaba hablando de ellos. Y pues son un dúo de synth pop, Julian Hamilton y demás. Y la neta es que son de Sydney, Australia, y ahora se juntaron con alguien que se llama Willaris Kay. Y Willaris Kay y los Presets hacen este track colaborativo que se llama World Collapsing, que quiere decir que el mundo se está colapsando y es a veces lo que sentimos, pero la música nos ayuda a pasar el mal trago. Con esta los dejo, me despido, que no les gane la fiesta y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Y adiós. At night my thoughts, they turn to worlds familiar. I wonder if you feel the same way too. The taps and tones and rings connecting through to you. We'll be right back. At night my thoughts, they turn towards familiar. I wonder if you feel the same way too. The taps and tones are interconnected through you. A silhouette appears in a sunlit room. Dance with me tonight, I feel